un entrevistado del día que seguramente va a estar dando respuestas a temas que son de preocupación de la población en general. Tiene que ver con los alimentos, los precios, la posibilidad de adquirir determinados alimentos, nada más y nada menos que del pollo. Vamos a estar hablando, estamos ya hablando con Federico Stanham, que es el director ejecutivo de la Cámara Uruguaya de Procesadoras Avícolas. Buen día, Stanham, ¿cómo le va? Buenos días, ¿cómo le va? Mucho gusto. Bueno, muy bien. Nosotros aquí, sin duda, preocupados por los precios de los alimentos en general, por la sequía, bueno, por todos los temas que conocemos, pero en este último periodo se instaló el tema del precio del pollo. Hubo una advertencia la semana pasada, que por lo menos a uno lo sorprendió, que los carniceros anunciaban un aumento importante, muy importante en el precio del pollo. Pero queríamos ver, ustedes por lo que vemos no tienen la misma opinión, queríamos ver cómo están analizando ustedes la situación actual en el mercado de la carne avícola. Sí, bueno, muy oportuno el llamado y les agradecemos mucho la posibilidad de dar nuestra versión del punto. Nosotros realmente estamos muy sorprendidos con las declaraciones que ha hecho la Unión de Vendedores de Carne a través del presidente, instalando un relato por todos los medios, porque ha tenido una amplísima discusión en los medios de televisión, informativos centrales y en las radios, sobre una suba del pollo en un contexto donde hemos tenido, lamentablemente, que por la sequía ver subas fuertes en otros alimentos, como son las frutas y las verduras. Sí. Y esto parecería que se asocia a un fenómeno con otras causas, pero parecido por la magnitud de la suba, y eso no es así. Entonces, nos parece, yo diría que hasta irresponsable que se hagan esas manifestaciones, y lo que usted decía en la introducción ratifica eso. O sea, se genera como un estado de alarma, cuando en realidad no es así, y yo le quiero dar, por lo menos en el primer punto que nosotros objetamos, es que no hay una suba indiscriminada ni abusiva, ni por fuera de los valores habituales del precio del pollo. De hecho, desde enero hasta marzo, el precio del pollo al cual las plantas de faena lo venden a la cadena comercial, o sea, la primera venta después en la cadena comercial está fuera del control de las plantas de faena, el precio de venta del pollo bajó 30 pesos por kilo, de enero a marzo. Esa baja se da por un fenómeno natural, que es exceso de oferta, que es algo recurrente que ocurre a lo largo del año, se observa ese comportamiento con frecuencia. No es estacional, sino que es una cuestión de cómo se programa la producción. Ajá. Esa baja de precios que puso el pollo muy por debajo de sus valores habituales, ahora se está empezando a recomponer. O sea, no hay una suba del precio del pollo al cual lo venden nuestros socios por encima de los valores históricos. Al contrario, de una caída muy pronunciada, se empezó a recuperar el valor al cual estaba a principios de año. Claro, vuelve al precio en el que estaba. Porque uno además escucha por parte de los voceros de los carniceros, dicen, es porque no se permite la libre importación de pollo, que es un tema también muy delicado. Hace meses nosotros hablábamos acá con productores avícolas por el tema de la importación, porque a uno le sorprende que en Uruguay se quiera importar pollo, sabiendo que hay tanta producción, ¿no? Sí, bueno, eso es otra cosa que nos llama la atención, porque se relaciona una cosa con la otra, y es cierto que durante el año 2022 hubo un cierto incentivo a la importación de carne aviar, y muy importante, fíjese que de ser alrededor del 4% del consumo nacional atendido por carne importada, llegó a fin de año prácticamente al 10% del consumo atendido por carne aviar importada. Pero se puede constatar perfectamente bien, con datos del Instituto Nacional de Estadísticas, que los precios del pollo entero y los precios de los cortes, como son la suprema y los muslos, nunca evolucionaron a la baja al compás del incremento de la cantidad de carne aviar importada. Es verdad. O sea que, más bien todo lo contrario. Entonces, las importaciones lo que hacen es que, si entran a precios convenientes para el importador y otros agentes de la cadena comercial lo que hacen es después vender el producto importado lo más alto posible dentro de los valores que el producto está en el mercado local. O sea, las importaciones no han beneficiado al consumidor. Mire, es cierto, porque uno lo ve en la calle, que se hacen ofertas, ¿no? Pero una oferta es una oferta puntual de tiempo acotado y de volumen acotado. Por algo, no se llega a detectar los niveles de precios que uno puede dar una oferta, jamás lo detecta en los relevamientos periódicos que hace el Instituto Nacional de Estadísticas. O sea, tampoco esa afirmación de la Unión de Vendedores de Carne es veraz. Y tampoco es veraz porque no se han suspendido las importaciones de pollo. En el mes de febrero, que son los últimos datos publicados por INAC, todavía no están publicados los datos de marzo, se vendieron al mercado interno más o menos el 8% de lo que se vendió de carne al abasto, como se llama, sí, fue importada. O sea que no es que esté faltando carne, habían importado, y no se suspendieron porque en el mes de marzo y en el mes de abril se continuó importando carne acá. Entonces, parecería que hay cierta intencionalidad en buscar justificar las importaciones, que nosotros, lógicamente, no estamos en contra de la apertura comercial. Lo que a nosotros no nos parece razonable es que se abran indiscriminadamente, claro, cuando la producción nacional no tiene otra salida, porque si Uruguay tuviera para la carne aviar, como tiene para la carne bovina, todo el mundo abierto para colocar la carne en el exterior, pues la carne aviar todavía no tiene esa posibilidad. Entonces, cuando se importa en exceso, nosotros tenemos que, lamentablemente, bajar la producción. Pero yo creo que ese no es el punto. El punto es que no ha tenido impacto en los precios al consumidor de importación de carne. Y la suba de precios que se está dando ahora no responde a la suba de precios de venta de las plantas de faena. Después hay que ver cómo se refleja al consumidor. Claro. Y le voy a dar otro dato. Según datos del Instituto Nacional de Estadísticas, de enero a marzo, el precio del pollo al consumidor bajó 4 pesos, cuando el precio de venta de las plantas en ese mismo periodo bajó 30 pesos. Entonces, claro, en la cadena comercial se tiene otro comportamiento, absorbe parte de la baja y después quizás absorba parte de la suba. Quizás el problema de los carniceros hoy es que así como absorbieron parte de la baja y no la trasladaron, ahora no podrán trasladar esta suba, que no hace más que ir volviendo. Todavía estamos por debajo de los precios de enero. Mira que estamos muy por debajo de los precios de enero. Estamos prácticamente 15 pesos por debajo de los precios de enero. O sea que no entendemos realmente la necesidad de hacer declaraciones que generan preocupación. Stanham, buen día. Desde la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas, ¿intentó conversar justamente con representantes de la Unión de Vendedores de Carne sobre esta situación o con el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca? No hemos tenido conversaciones con la Unión de Vendedores de Carne al respecto. Y a ver, yo creo que acá lo que hubo fue que se generó un relato en los medios de comunicación que la verdad que el Ministerio no nos ha llamado ni nos ha, por lo menos no nos ha transmitido ninguna preocupación. De quizás se le esté dando el valor que las declaraciones tienen, que no son más que declaraciones. Porque el Ministerio en realidad monitorea muy de cerca todos los precios y tiene muy claro la situación. Claro. Creo que acá son declaraciones que es como transmitir una sensación térmica y en realidad la temperatura está indicando cosas totalmente distintas. Y hay otro dato interesante de lo que se ha declarado. Se dice que en la Suprema subieron 50 o 60 pesos. Es otro tema que es poco conocido, pero las plantas de faena, la mayor parte de la producción la venden como pollo entero. Cierto. Porque uno por ahí va a un supermercado, o muchos de nosotros compramos en supermercados y vemos marcas de las plantas de faena en cortes, pero la gran mayoría de la carne aviar se vende a nivel de las carnicerías. O sea que compran el pollo entero a precio de pollo entero, pero después se separa la Suprema, digamos. Claro. La Suprema y las muslos se generan en la cadena comercial. Claro, y los carniceros son parte importante de la cadena comercial. Ellos también hacen cortes y a la Suprema la venden como Suprema o la venden como milanesa. Sí, es cierto. Entonces, los cortes los generan otros. Nosotros generamos una parte menor de los cortes, de todos los cortes que se venden, y el precio de los cortes se va generando a lo largo de la cadena comercial en función de lo que el consumidor puede absorber. Entonces, es algo que también nos parece que no es correcto, lo que dice la Unión de Vendedores de Carne, que hemos subido el precio de la Suprema 50 o 60 pesos, porque lo único que se hizo fue subir el precio del pollo, aún no habiendo alcanzado los precios de enero. Y lo que puede haber pasado con la Suprema es que, los que venden la Suprema, que no somos nosotros, son los que habrán subido los precios. La verdad que eso también es importante dejarlo claro. Claro, claro. Sobre la situación de la gripe aviar, lo que tiene que ver con la Cámara Uruguaya de Procesadores Avícolas, emitieron una carta para presentar ante el Ministerio sobre la posibilidad de conformar, por ejemplo, una especie de GACH, como ocurrió en la pandemia en nuestro país. ¿Qué hay sobre esa situación? Cuéntenos, Stan Juan. Bien, gracias por la pregunta, porque nos parece mucho más importante y trascendente que lo que estábamos hablando antes, porque esto sí, acá nos va la vida al Uruguay como productor avícola, ¿no? Que tengamos presente que es la segunda carne de importancia para el consumidor uruguayo, y la industria nacional está arraigada hace 50 años, da un producto fresco de buena calidad todos los días, o sea que nos preocupa mucho más este tema que el primero. Claro. El punto es que esta es la primera vez que esta enfermedad llega al país en su historia, en la historia de la agricultura nunca había habido gripe aviar, y si bien hay posibilidades, se están haciendo las cosas muy bien a nivel del Ministerio de Ganadería, hay por supuesto cierto conocimiento sobre lo que ocurre con esta enfermedad y lo que ocurre con tratar de prevenirla, incluso con la vacunación que va a empezar en unas semanas. Pero también nos parece que como tema nuevo, siendo que en general la academia y los centros de investigación han dejado un poco de lado la avicultura desde hace mucho tiempo, nos parece importante que en un tema que es transversal a toda la sociedad, porque sabemos que hay médicos preocupados con la gripe aviar, sabemos que el Ministerio de Trabajo está interesado en ver cómo, si es que hay que tomar precauciones para los trabajadores de las empresas avícolas, y está todo el tema de la aplicación de la vacuna y las consecuencias. Entonces nos parecía que usamos GACH como término que todos sabemos de qué estamos hablando, pero en realidad no pretendemos un GACH, ni pretendemos que sea honorario. Uh-huh. Pero sí que la investigación nacional, la ciencia nacional, es eminentemente un bien público. Y se desarrolla en su gran mayoría a nivel público, no a nivel privado. Entonces, quien tiene que orientar a la ciencia, a los científicos, a la academia, sobre los temas que el país necesita que se le dé atención, es el gobierno. Por eso nosotros le planteamos al Ministerio de Ganadería la importancia de que a través de los mecanismos competentes, que seguramente es a través de la ANI, ¿no?, la Agencia Nacional de Innovación e Investigación, plantear la importancia de que a nivel de los centros de investigación que correspondan, que pueden ser el INIA como tema, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria como entidad característica de los temas agropecuarios, pero también pueden ser otras entidades, porque están los temas de la población, que también es bueno, claro, que estemos actualizados sobre qué está pasando con esta enfermedad, que se ha vuelto para las aves una enfermedad a esta altura que es global y endémica, ¿no? Ya está presente en casi todos los países y vino para quedarse. Exacto. Entonces es eso, dediquemos tiempo y recursos a no quedarnos detrás del conocimiento necesario para que todos, los públicos y los privados, tengamos los mejores elementos de decisión. ¿Y qué respuesta han tenido del Ministerio, si han tenido? Bueno, el viernes pasado hubo una reunión a la cual yo no participé, pero participó el presidente de la gremial, el ingeniero Domingo Esteves, y se dialogó sobre este punto. El Ministerio entiende las razones. Obviamente, todo nuestro país se hace en base a recursos limitados y recursos escasos, y las cosas nuevas que hay que incorporar a las agendas requieren su tiempo de claro. procesamiento. Pero lo importante es que pusimos el tema arriba de la mesa como un tema relevante y esperemos que se le vaya dando la importancia que tiene y el tiempo de trabajo que requiere. Sabe que nosotros a fin de marzo, por el 28 de marzo por allí, recibimos un comunicado de la Facultad de Ciencias hablándonos de la preocupación y el trabajo que ya estaban haciendo desde allí. Incluso entrevistamos al doctor en Ciencias Biológicas Rubén Pérez de la Sección de Genética Evolutiva de Facultad de Ciencias, que sacaron un comunicado con recomendaciones, hicieron, nosotros por lo menos le preguntamos, porque había preocupación si se contagiaba a los humanos, bueno, todo esto que conocemos, y nos pareció a nosotros una buena oportunidad que tuvimos de difusión científica en torno a este tema. O sea que del lado científico pareciera haber disposición, ¿no? Yo creo que nuestros científicos han demostrado estar a la altura de los acontecimientos, ¿no? O sea, sí. Hay una enorme sensibilidad por los temas que hacen a la vida cotidiana del país y de su sistema productivo. No tengo ninguna duda. El tema es que lleguen los mensajes adecuados y posiblemente esta difusión que ustedes nos ayudan a hacer también sea en forma de llegar. Yo leí alguna nota, no particularmente esa, pero hace ya casi 2 meses, o cuando recién se detectó la enfermedad, de que en algún centro de investigación se estaba haciendo algo, pero particularmente enfocado a las aves silvestres. Ajá. O sea que yo no quiero decir que no se esté haciendo nada. Lógico. Y además desconozco, entonces por supuesto que mi desconocimiento no debería ser motivo para que nadie se sienta que estamos ignorando lo que están haciendo. Lo que es bueno enterarnos. Y lo más importante es que la comunidad científica tiene la capacidad y la metodología, la disciplina para ordenar los temas, que nosotros no. Entonces, lo más importante sería que a nivel de algún ente coordinador de la ciencia se analice y se diga, bueno, los temas importantes en lo que atañe a la gripe aviar son estos, ¿no? Y bueno, entonces, ¿por dónde es cuáles son los centros de investigación y las personas que tienen que podrían dedicar parte de su tiempo a este trabajo, ¿no? Exactamente. Bueno, el martes que viene empieza la vacunación. Es obligatoria, ¿verdad? La vacunación es obligatoria para todas las hembras. ¿Esto qué quiere decir? Hay un subsector de la avicultura en el cual nosotros no representamos, que es el de las ponedoras de huevos, que es básicamente en base a hembras. Esas se van a vacunar todas, las que están en etapa productiva, que llegan a tener algo más de un año de edad, o sea, en todas las edades, y después los bebés nuevos que van entrando en producción se van a ir vacunando. Y a nivel de parrilleros, de pollos, que es lo que a nosotros nos atañe, hay una etapa que son las madres, las reproductoras, que son las aves que se importan, con un día de edad, se recrían y después se ponen en reproducción y producen los huevos que después se incuban, que dan los pollos que engordamos. Entonces hay toda una población de hembras que también es obligatorio vacunarlas y que están relacionadas al sector de parrillero. Claro. Todos los machos, o sea, los machos y hembras que están en engorde, pollas y pollos, no van a ser vacunados, por lo menos en la resolución tal cual se estableció en un primer momento. Bien. Antes de cortar, bueno, sobre esto del precio de los huevos, ustedes no están en el tema, pero piensan que puede estar influido por lo mismo que hablábamos de la importación y de otras cosas que no tienen que ver con la producción en sí, porque nos dicen oyentes de aumento en precio de los huevos. No, primero que nosotros no estamos en ese sector, sí. Con el cual tenemos mucho vínculo, pero no estamos directamente, y no tenemos los elementos para informar en la situación de producción y de precios de ese sector. Muy bien. Y la última, nos preguntan acá si los mensajes que están dando los carniceros sobre el tema del aumento, supuesto aumento del precio del pollo, si le parece que puede llevar a medidas que favorezcan a los importadores. Si la, nos preguntan si las cadenas comerciales son potenciales importadoras. Sí, sí, la importación es, o sea, quien esté registrado como importador o se registre, puede importar. Hay las cadenas, supongo que se refiere a las cadenas de distribución o supermercados, sí, han importado, han importado en el pasado, últimamente no han estado activas en la importación, o mucho menos activas, digamos. Lo que sí hay, importadores especializados que importan tanto carne vacuna como carne porcina como carne aviar. Algunos importan todas, algunos importan dos de ellas y algunos importan solo una. Hay un conjunto de importadores a nivel nacional que deben ser capaz que entre 25 y 30 empresas que se dedican a la importación de carnes en muchos años. Y bueno, lógicamente también es un sector que tiene sus intereses y es legítimo que lo defiendan. Lo que no nos parece, no son los que están atrás de las declaraciones de, suponemos, atrás de las declaraciones de la Unión de Vendedores de Carne. Lo que sí, cuando uno defiende sus intereses, es bueno que lo haga en base a información genuina y no a información distorsionada. Está muy bien. Bueno, Stanham, muchas gracias por este tiempo, Muchas gracias a ustedes por la posibilidad de hacer estos comentarios. Quedamos a las órdenes. Igualmente, gracias.